Con el paso de los años me di cuenta que las personas virtuosas no llegaron a la cima de un día para el otro, sino que fueron aceptando sus defectos, fracasos, decepciones, traiciones. Poco a poco mejoraron, pero partiendo siempre de la pequeñez, sintiendo que las imperfecciones los hacía sentir más necesitados de la gracia de Dios. Eso los llevó a ser muy comprensivos con las falencias de los demás. Hoy quiero alentarlos a que en estos días tomen conciencia de que no son perfectos y tampoco los otros, pero desde allí se podrá crecer. Existe un cuento que relata lo del dueño de una huerta que cada día recorría largos kilómetros para recoger agua de la fuente más cercana y transportarla a sus allegados. El hombre caminaba cada día llevando en sus hombros dos recipientes apoyados sobre un palo. Los baldes, al igual que él, no eran exentos del paso de los años y también habían ido gastándose con el tiempo. Uno de los recipientes había resultado más castigado con los continuos viajes del hombre y hacía tiempo que se había agujereado, lo que hacía que perdiera cada vez más agua en los trayectos. Cierto día, la vasija agrietada le dijo al hombre, como leemos en el cuento: no sé si te das cuenta de que hace ya un tiempo que tengo grietas y que no sirvo para mucho. Mientras la otra vasija hace largos y largos kilómetros llevando toda la cantidad de agua que le echas, yo, sin embargo, pierdo cada día más de la mitad del agua por el camino. Creo que lo mejor para vos sería que me abandonaras y me cambiaras por otra vasija que hiciera el trabajo que vos te mereces. El hombre se paró, dejó con delicadeza las vasijas en el suelo y le dijo a la vasija agrietada: ¿vos te has podido fijar en lo que ha pasado desde que te empezaste a agrietar hasta la fecha de hoy? ¿Te has fijado en el camino que juntos hacemos cada día? La vasija se quedó pensativa por un momento y resignada contestó: no, yo solo sé que no sirvo para nada, ya que no soy capaz de hacer la única función que se supone tengo que hacer. De verdad pienso que deberías cambiarme por otra. El hombre la miró fijamente y le dijo a la vasija: escuchá, querida amiga, cada día desde que te empezaste a agrietar por el lado derecho de mi hombro, por todo el camino que juntos recorremos, planté unas semillas que, como podrás comprobar, no solo me alegran el paseo cada día con los colores y olores que desprenden las plantas, sino que además han dado sus frutos y me permiten a mí y a otros recogerlos y llevar alimentos a nuestras familias. ¿Y gracias a qué? ¿Sabes a qué? Gracias al agua que fuiste derramando por el camino. Debes estar orgullosa de lo que sos, porque nada en este mundo es perfecto. Pero siempre se puede sacar algún bien de nuestras fallas. En este camino, como discípulo misionero de Jesús, que lo vamos siguiendo a Él, paulatinamente nos vamos transformando. Él nos invita a la aceptación de nosotros mismos desde las imperfecciones propias de la naturaleza humana. Desde allí, cuando estamos con Cristo, con la meditación de la palabra divina, la participación en la Eucaristía, el compromiso eclesial y social, vamos aceptando nuestro ser, que es como el barro pobre y dispuesto a la transformación que podemos ir adquiriendo la forma de otros Cristos. Él nos invita a la unión íntima con su persona y a la santificación, paulatinamente. El llamado universal a la santidad que todos recibimos por el bautismo no es lo mismo que el perfeccionismo neurótico. Ello no favorece para dejarnos transformar por Cristo. Constantemente nos encontramos con debilidades, fallas, inconvenientes, fracasos, etc., que no podemos evitar en nosotros y en los demás. Pensemos, por ejemplo, en una madre cuando tiene que cambiar a su bebé, no le da asco lo que tiene que sacar y lo limpia. También cuando tenemos que cuidar a un enfermo o cuando somos nosotros los que padecemos. Estamos llamados a tomarlo como algo inevitable, para luego buscar soluciones posibles. Siempre habrá en nosotros una tendencia a quererlo todo sin fallas ni grietas, al perfeccionismo. Sin embargo, como vimos en la historia del balde que perdía, esa falencia puede generar vida a nuestro alrededor. Si lo vivimos todo con paz, amor y con deseos de convertirnos, transformarnos, es una tarea diaria para aceptar los defectos ajenos, lo que nos hace esperar, las contingencias terrenas en general. Porque no sucede en el trato con los demás que al principio algunas personas nos agradan por su actuación al comienzo. Pensamos que tener forma de pensar distinta nos enriquece, pero suele pasar que después de un tiempo de trato nos desagrade. Se lo podemos decir a la otra persona o lo podemos criticar con otro o pensar adentro mal. Pero si vemos solo aquello que nos cae mal, nos vamos amargando y podemos llegar a ser tan perfeccionistas que dejemos de practicar la caridad. Ello puede pasar en el matrimonio, en el trato con los hijos, con los conocidos, semiconocidos. Siempre nos entristecerá el corazón cuando buscamos vivir entre impecables, los cuales no existen en este mundo. Pensemos en lo que el ángel de la guarda le susurraba al corazón de Santa Gema: acostúmbrate a no dar nunca un juicio negativo contra nadie. Con nosotros mismos, aceptemos que no podemos vivir el perfeccionismo en todas las cosas. Aceptemos que somos todavía peregrinos llenos de falencias, muy necesitados del auxilio del Espíritu Santo. Por supuesto que hemos de evitar el pecado y sus consecuencias, pero después no podemos vivir con el 10 punto en todo lo que hagamos. asumamos el paso de los años, los desperfectos de la vida corriente, cada uno ejercite lo que siente como carisma propio. Si no llega a la atención de todos, si no puede hacerlo todo con exactitud, acepte y vaya proponiéndose metas según sus posibilidades. No quiera ser como el otro, porque es usted mismo, así con sus debilidades. Desde ahí, trabaje para un mejoramiento paulatino, sin afligirse por los tropiezos de la existencia. Nunca abandonemos con fe el seguimiento diario de Jesucristo como discípulos, quien nos comprende, acepta, ama, así como somos, y nos llama a una transformación espiritual y moral si lo aceptamos libremente y ponemos de nuestra parte todos los medios. Esto es lo bueno que podemos sacar de nosotros, que también somos como un balde que pierde agua por el camino, como el relato inicial de este mensaje. Los saludo a todos cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.